sí, ¿cómo no voy a tener ganas de hablar con vos, boludo? Lo que pasa es que ya te vi, ya tuviste miedo lo que vi, muy tranquilo hoy a la mañana. Ah, las mañanas mías son tranquilas, siempre. Más un día de partido, lanzamiento y nada. Bueno, hicieron algunos movimientos tácticos sobre el final ahí, pero me parece que ya se conocen bastante, ¿no? Sí, ya. No hay nada que descubrir del rival, ellos tampoco tienen que descubrir nada de nosotros, saben cómo jugamos. Así que, nada, la táctica está. Ahora el que la ejecute mejor es el que saca ventaja, ¿no? Se siente diferente, igual que siempre. Tanta experiencia, tantos títulos, no hay nervios, estás tranquilo. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís? Igual que siempre, nerviosismo, tranquilidad, ganas de jugar. Realmente allá a la noche te agarra esa ansiedad para que llegue el otro día para el partido. Así que, nada, gracias a Dios sigo sintiendo la misma adrenalina que he sentido a lo largo de la carrera. Y estamos viendo una linda final, ¿no? Está buena, media cambiante en muchos sentidos, porque estamos sacando mucha diferencia de puntos en muchos partidos, pero está bueno porque hay buenos jugadores de las dos partes y se ven lindos juegos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias tácticas que vos ves entre Regatas y Peñarol? Si es que las hay. Mira, somos muy parejos en el sentido de que intentamos hacer equivocar al rival y sacar ventaja de los errores, ¿no? Y en los dos partidos que ganaron ellos y en los tres partidos que ganamos nosotros, hicimos equivocar mucho al rival y sacar ventaja. Creo que en eso somos muy parecidos. Después nada, ellos basan su juego en los pick and roll ahora de Paolo o de Mark Hobson y siempre el pase extra, buscar a un jugador bien parado para tirar. Y bueno, muchas veces nosotros empezamos jugando de adentro para afuera, que lo contrario, puede ser lo contrario que hacen ellos, ¿no? Bueno, Mati, te dejo dialogando con Leo Gutiérrez. Hola Leo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Se me ocurría recién mientras vos hablabas y le contabas al gallego estas historias que pueden llegar a pasar por las partes tácticas y técnicas del juego. ¿Se sienten más cómodo cuando lo tienen que enfrentar a Regatas con Martínez en cancha o cuando está Hobson? Te hacen jugar los dos de una forma distinta. Martínez puede tirar con una defensa arriba y Hobson intenta ir un poco más para adentro. Martínez se postea con los bases que son un poco más petizos que él y Hobson juega más de frente. Son distintos, pero no es que nos sentimos más cómodos con uno o con otro. Son diferentes y hacen cosas distintas, pero a la vez buscan lo mismo, intentar buscar una asistencia, buscar siempre el jugador que esté solo para que tome un buen lanzamiento. Son realmente dos jugadores muy completos y que hacen las cosas muy bien, ¿no? No hay diferencia cuando sale uno, cuando entra el otro en el juego que puede llegar a ser Regata, ¿no? Y después también el hecho del conocimiento tiene que ver en esto que contás vos, Leo, de enfrentarse tantas veces y de conocerse tantos, no encontrar tantas diferencias, porque además las estructuras de equipo, siendo de los más largos que ha presentado la Liga, muestra también que no las estructuras titulares no son preponderantes, finalmente, en el resultado de los partidos. No, mirá que en muchos juegos han venido jugadores del banco y han hecho muchos puntos para quebrar partidos, ¿no? Creo que eso es importantísimo, tener jugadores en el banco que puedan dar cosas, así que nada, eso es bueno, ¿no? Tener equipo largo, jugadores que cuando entran pueden dar puntos, defensa, así que en eso también está siendo pareja la serie, ¿no? Leo, ¿volviste a ver algo del último en Corrientes? No, ni lo quise mirar. ¿Por qué no? Vimos un video, un compacto que hicieron bueno, los asistentes de Tulo, Juan Gatti con bueno, que arma los videos, y nada, no, No lo quise ver porque me quedó una sensación muy muy fea del juego, de haber hecho todo al revés, de haber estado jugando sin intensidad, y bueno, eso me llevó a no querer verlo y quedarme con mi pensamiento, nada más, ¿no? Claro, hablábamos el otro día con el Gallego y con José, porque hasta yo decía que algún trasnochado se le había ocurrido la idea de que ustedes habían jugado el partido más relajados para tener la chance de la recaudación o de festejar en Mar del Plata, y me parece una locura total esto. No, ni un pedo, eso no se nos cruzó ni por la cabeza. Claro. Nosotros queríamos liquidar la serie ya, pero realmente inconscientemente a lo mejor pensamos que el partido va a ser fácil y que le íbamos a ganar ya fácilmente sin entrar a cancha, y nos olvidamos que Regata había perdido dos partidos en dos temporadas enteras. Claro. o más, ¿entendés? Entonces no pensamos eso, no pusimos eso antes, solo pensamos que era el partido decisivo para nosotros y que a lo mejor Regati iba a estar relajado, y bueno, nos pasó lo que nos pasó, nos pasaron por arriba, nos pegaron una buena cachetada para abrirnos un poco los ojos, ¿no? ¿Y era necesario, crees vos? Qué sé yo, fue necesario, espero que no haya servido de experiencia. Uh-huh. Ya eso no hay vuelta atrás, ya pasó. Ahora queda este partido y un eventual séptimo que bueno, que si no podemos liquidar la serie acá, se nos va a complicar mucho poder ganar de visitante también, ¿no? Leo, la última, y te dejo ir a descansar a casa y a ver a la familia. Salvo que Fabián quiera seguir molestándote ahí en el entrenamiento, cosa que no creo que ocurra. Seguramente va a molestar un rato más. Seguro. ¿Has hablado con... Sabemos que vos sos de tener mucho diálogo con Facu Campazzo. ¿Has hablado en estos días, teniendo en cuenta que puede llegar a ser uno de los últimos partidos de él en Mar del Plata, con la camiseta de Peñarol, sobre su futuro, como para ayudarlo a hacer foco en el juego de esta noche? No, ni le dije nada a él. Realmente sabe dónde está, qué tiene que hacer, está sumamente enfocado al final, y nada, él tiene que disfrutar del juego como lo ha disfrutado todos esos partidos y pasarla bien. Después se verá si el último partido, ¿no? Si podemos salir campeones, se verá, y que lo disfrute, nada más. No, yo no, en esas cosas no lo molesto mucho, pero bueno, cuando lo veo un poco bajón, sí, le puedo llegar a hablar, pero en estos días no hemos hablado solamente de la final y de lo que tenemos que hacer para intentar ganarla, ¿no? ¿Sigue siendo el jefe del equipo, como dijiste el otro día, no le? Ni hablar, es el jugador que saca diferencia, que nos hace jugar. Cuando él está lúcido dentro de la cancha, el equipo juega de una forma espectacular, así que nada, esperemos que hoy tenga con todas las pilas, que esté tranquilo y que nos pueda hacer jugar como nos ha hecho jugar toda esta temporada, ¿no? Leo, un abrazo, cierra el Gallego desde ahí, te agradecemos tu tiempo y que tengan un buen partido, fundamentalmente que se vea una linda final hoy a la noche. Bueno, gracias, ya te paso con el ex gordito. Ex. Un beso, chao. Chao, Leo. Bueno, ex gordito. Bueno, sí, qué sé yo. No, claro, gordito. Te conoces desde hace tanto tiempo que te veo hoy en línea. Sí, en línea curva me ve, Gutiérrez me ve en línea curva. Tiene que usar, vamos a conseguir un canje de lente.